en Rock FM, El Pirata y su Banda. Bueno, son las 7 y 10 de la mañana, por si no lo sabes, te lo digo yo, es jueves 30 de abril y aquí nos tienes, funcionando contigo en las horas más duras. El Pirata y su Banda te saludan en directo desde Rock FM. ¿Cómo estás, Ayago? ¿Cómo estás? Bien, Pirata, viendo aquí cómo se reúne la gente ochentera, lo digo porque el equipo de los Goonies, de la película de los Goonies, que en los 80, pues a los que fuimos adolescentes en esa época nos marcó bastante, pues precisamente se han reunido, incluso con Steven Spielberg, con el guionista. Con el director. Con el co-guionista. El director era no era Spielberg, era guionista con Chris Columbus. Y se han reunido, y bueno, esto se ha puesto de moda porque también lo ha hecho Will Smith con lo del Príncipe de Bel-Air. Sí, es verdad. Efectivamente, sí, los Goonies la dirigía Richard Donner, la película. Pero bueno, se han juntado todo el equipo allí en videollamada, han hecho una reunión, pues eso, para pasar el tiempo, la cuarentena, Pirata, que claro, hay mucho tiempo. Hay que entretenerse. ¿Tú cómo lo llevas, Lucía? Muy bien, además me he reído mucho, Pirata, porque le he dicho a Raquel esta mañana, digo, venga, que mañana es fiesta y no tienes que salir de casa. Y dice, qué pena, ¿eh? Dice, que mañana es fiesta. Dice, año 2020, venga, que es festivo mañana y no tienes que salir de casa. O sea, cómo han cambiado las tornas, ¿eh? Sí, es impresionante. ¿Y tú qué tal, Pirata? ¿Qué te cuentas? Pues flipando con un tocayo mío que se llama Pablo Estévez Torrado, que es un vecino de Orense y es un artista. Y entonces, en estos tiempo de confinamiento, ha utilizado la terraza de su casa para cada día ofrecer un show diferente a sus vecinos, ¿sabes? Imitando escenas de películas, no sé qué, haciendo juegos, a personajes, y el otro día imitó al Yoshi, y entonces tengo un vídeo en el que está perfectamente caracterizado de Yoshi, haciendo sus mismos gestos e interpretando para su vecindad el Dolores, se llamaba Lola, que claro, en Orense, en la ciudad de Orense, esos son palabras más que mayores, más que mayores. Es una institución. Bueno, sí, y además es muy gracioso el vídeo y sobre todo también la intención, ¿no? De animar a sus vecinos cada día con una historia y por supuesto que no se le faltara posiblemente el personaje más popular de la ciudad gallega, ¿no? El querido, siempre querido Yoshi. Así que mi enhorabuena, Pablo Estévez Torrado, por esa actitud, no solamente por imitar a Yoshi, sino también por entretener a sus vecinos día tras día desde la terraza. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su Banda. Y voy a terminar las noticias, atención, porque vas a alucinar con esta noticia que además no tiene nada que ver con el coronavirus. No, el gobierno, el gobierno y las autoridades de Estados Unidos llevan años planeando actualizar el avión presidencial Air Force One. Sí. Buscan un modelo moderno, más eficiente, y es un avión caro, muy caro, muy caro. De hecho, es tan costoso que incluso su manual de instrucciones cuesta un pastón. Ojo, solo hacer el manual tiene un precio de 84 millones de dólares, es decir, más de 77 millones de euros. ¡Flipa! El libro del manual. El manual. Sí. Buah, sí. Ese libro, ese manual, no tiene lomo, tiene filete de carne de Kobe. ¿Sabes? Así. Seleccionado. Mamma mía. Pues yo, en vez de leerme eso, ese libro, ese manual, espero que saquen la película, que la entrada costará como mucho 5 pavos. Claro. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con El Pirata y su Banda. Son las 7:42 de la mañana, definitivamente hace ya rato que el día abrió y estamos funcionando, al menos yo en casa, con luz natural. Pero cada uno de los miembros de la banda supongo que también está en la misma circunstancia. El día está totalmente abierto. Qué bonito, qué bonito. Sí. El que haya tanta luz a esta hora de la mañana. Sí, que no sé. Luz. Que a mí me da que pensar, Pirata, por ejemplo, porque ¿cómo va a ser ir de bares después del confinamiento? Esto es lo que me está rondando, dando vueltas toda la semana. ¿Cómo va a ser ir de bares? Sí, pues después de... es una buena cuestión, ¿eh? Claro, hombre, con el inicio de la desescalada se están preparando algunos bares y restaurantes, claro, para cumplir las normas que se establecen de seguridad. Lógico. Hay bares que están poniendo incluso un restaurante de mamparas de metacrilato para estar separado. Sí. Y claro, a mí esto me ha hecho que pensar, ¿cómo va a ser ir de bares tras el confinamiento? Porque, por ejemplo, lo bueno va a ser que tus amigos van a mantener la distancia social con tus patatas fritas. Eso va a ser importante. Esas que tanto os gustan pero no os gusta pedirlas, os gusta coger de las mías, pues distancia social, ¿vale? Por ejemplo, o los bares, como tienen que estar hacia el 30% de capacidad, no van a poner ni dobles ni cañas, solo tercios. Ah, eso... esa va a ser una de las formas de ir de bares después del confinamiento. O si bien. Comes gambas, por ejemplo, en lugar de chupar las cabezas, te vas a chupar los guantes. Eso va a cambiar también. Sí, ¿eh? No lo o incluso si pides un perrito, te van a preguntar, ¿para comer aquí o para pasear? Así va a ser como ir de bares tras el confinamiento. O por ejemplo, ahora en lugar de decir salimos fuera a fumar un piti, vamos a decir salimos fuera a toser o a estornudar. Incluso si sales del baño y alguien te dice ¿tienes algo en la nariz? Tú vas a decir, es una mascarilla. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con el pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Navarra, Badajoz, Torrejón son los sitios, los lugares del país desde donde llegaron chistes en el día de hoy. Empezamos por Navarra. Desde ahí, chiste que mandó Jorge. Año 2030, en cualquier casa de España. Mamá, mamá. Mi hermanita Rocío se llama así porque la concebisteis durante la romería del Rocío. Calla y cómete las lentejas, pandemio. Pandemia. Pensaba pandemio. Que le iba a llamar COVID. Sí. Pandemio. Badajoz, chiste que nos proporciona desde esa ciudad Ana. Dice, hoy es nuestro vaginésimo aniversario de boda. Desde la vigésimo, ¿no? Dice, ya está el coño ya. Qué bueno. Muy bueno y muy bien interpretado. Sí, cuidado con esto. Gracias. Que también aporta. Bueno, desde Torrejón, Javier, chiste que mandó. Primero cierran los bares y luego pretenden que salga a correr. Este virus lo ha diseñado mi madre. Muy complicado. Oye, sí, lo tengo complicado yo entre Ana y Javier. Javier. Pues elegí vosotros porque yo también estoy en dudas entre los dos. Me ha gustado mucho la interpretación de Ana, ¿eh? A mí también, el final le ha dado esto. Además, cómo va a lucir Ana esa gorra que la vamos a regalar. Hombre. Con el logotipo de Rock FM bordado con hilo de Notre Dame. Impresionante. va a ir por Badajoz. Bien dicho, además. Claro. Sí, bueno, sí. Pues Ana, una gorra va camino de Badajoz. Y a ti te puede llegar otra si me cuentas un chiste y me lo mandas en un audio de WhatsApp al 647-33-9966. El pirata tiene WhatsApp. 10 minutos arriba de las 8 de la mañana. Buenos días, bienvenido a Rock FM, donde todavía aún está sonando Extremo Duro. Otra de tantas giras frustradas con esto del trotavirus, pero bueno, esperemos que las aguas vuelvan a su cauce, ¿a que sí, Sayago? Sí, bueno, que vuelvan a su cauce. Hablando del trotavirus, porque ya sabéis la que se ha liado con Donald Trump estos días, por lo que dijo en la rueda. Sí, menudo, ¿ves, Lucía? Por lo que dijo en la rueda de prensa, aconsejando beber lejía para curar el coronavirus, ¿sabes? Que ha habido incluso ingresos de gente que le hizo caso, ¿sabes? Que se ha puesto a beber lejía, pero son tontos o qué. Y bueno, pues claro, las autoridades sanitarias de Estados Unidos, como lo que haciendo la gente, oye, no hagáis caso, que la lejía no es buena para esto. Así que lo más curioso es que la gente en Twitter ha recordado un tuit que el cómico británico Ricky Gervais, ha presentado varias veces los Globos de Oro, creador de la serie The Office. Por Ricky Gervais es un personaje bastante conocido, pirata, y escribió en 2016, atención, hace 4 años y justo antes de las elecciones que luego ganó Donald Trump precisamente, puso este tuit totalmente visionario. Decía: el hecho de que haya advertencias como no beber en las botellas de lejía me hace pensar que Donald Trump puede convertirse en presidente. ¡Oh! ¡Zasca! En todo el clavo. ¡Ostras! En el 2016 y antes de que ganase, pues toma, 4 años después, a beber lejía. ¿Qué te parece? Qué fuerte la memoria colectiva de la gente. Es impresionante. Desde luego, es que sí. Lo que tiene que hacer Donald Trump, ¿sabes lo que tiene que hacer? Ya conocía lo que creo yo que tiene que hacer. Es tomarse un chupito de lejía en público para que se le quiten tantas tonterías. Por supuesto, ¿eh? Sí, señor. Verá cómo se le quitan las tonterías. Cada 8 horas. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con el pirata y su banda. Es 30 de abril. Y lo que pasó en una fecha como esta en la historia del rock te lo contamos inmediatamente en la Rock Efemérides. En 2003, Metallica graban en la prisión de San Quintín su vídeo Sun Anger. Yo recuerdo perfectamente este vídeo, se sí. llegó porque es muy gracioso. Llega la banda a San Quintín y le dicen los guardias de la entrada. Y dicen, a partir de este momento, a partir de este punto, ya no podemos encargarnos, no podemos garantizar su seguridad. Seguridad, sí, vosotros mismos cuidaos como podáis. Y la banda entra a saco a grabar el vídeo. En un día como hoy de 1983, la leyenda del blues americano Muddy Waters nos dejaba para siempre mientras dormía en su casa de Illinois. Qué McKinley Morgan Files, sí, qué pena. ¿Que cómo ha influido Muddy Waters en el mundo? Pues hombre, para empezar, dando nombre a los Rolling Stones con una de sus canciones. Y después, claro, eso para empezar. Y después podíamos estar casi toda la mañana hablando de lo que de los que le han versionado, de los que le han imitado y de los que le han robado. Ahora, eso sí, me cabe el honor, Sayago, de que 2 años antes de que muriera tocó en el Festival de Jazz de Vitoria y yo estoy muy orgulloso de haber estado en ese concierto. Sí, señor. Ya en un día como hoy de 1957, Elvis Presley graba el rock de la cárcel. Oh. Al menos en este país, Sayago, yo creo que fue el primer gran pelotazo popular, tanto para Elvis Presley como para el rock and roll. Para mí, el rock de la cárcel es un tema fundamental y esta opinión viene avalada porque también fue un pelotazo importante en Inglaterra y en toda Europa. Incluso en la película también, que luego con la película también tuvo una repercusión importantísima aquella película. Y en un día como hoy de 1976, Sayago, AC/DC publican su tercer álbum llamado High Voltage. Sí, señor. Bueno, cuidadín que estaba empezando la leyenda, ¿eh? De momento firman con Atlantic Records para editar sus discos en todo el mundo con este álbum. Y además de esa portada, con el rayo amarillo cayendo a los pies de Angus. Y Angus, sí, con la guitarra, sí. Además de esa portada, los temas hablan por sí solos. Vamos. It's a long way to the top, Rock and Roll Singer, The Jack, Lightwire, TNT, el que está sonando High Voltage. Y podía seguir, podía seguir. Año 1976, publicación en el mundo del High Voltage de AC/DC. En Rock FM, El Pirata y su banda. Bueno, voy a terminar. ¿Te gustan las patatas? Más que... Mucho. Bueno, sí. Mucho. Vamos a dejarlo. Pero mucho. Mucho. Sí. Lo digo porque si es así, tendrías que irte a Bélgica. ¿A Bélgica? Allí las autoridades están pidiendo a los ciudadanos que consuman patatas fritas, muchas, que consuman un mínimo de 2 veces a la semana. ¿Por qué? Porque quieren acabar con un excedente de patatas de 750.000 toneladas. Es mercancía que se ha ido acumulando por el coronavirus. O sea, tú para que te hagas una idea, la patata frita en Bélgica viene a ser como la salchicha en Alemania, que se come mucha. Yeah. Pues quieren que coman todavía mucha más. Pues se lo va a poner una cara. Hombre, y si no, que busquen soluciones imaginativas. Que hagan algo como, por ejemplo, la tomatina, pero tirándose patatas. Sí. La papatina, se podría llamar la papatina. Todos al hospital, menudas pedradas. Yo estoy pensando en algo más sentimental, porque pobre Puigdemont, que está viviendo allí, y tarde o temprano no le va a quedar otra que hacerse una tortilla española. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Son las 8:43 de la mañana cuando te pido permiso para que me dejes decirte algo. Filosofía viene del griego y significa amor a la sabiduría. Luego está Sayago, que viene de Manoteras. Y significa, ¿qué pedra tienes con esas cosas que haces todos los días de la filosofía de bolsillo? Ahí que nos tienes locos. Amor no, pero pedras todas, pirata. Ahí la sí, señor. Sí. Pues mira, apúntate. Bares cerrados, calles vacías, gente triste emborrachándose en casa y obsesionada con los balcones. ¿Quién nos iba a decir que el coronavirus nos iba a convertir en ingleses? Ya solo falta decir I love you por las calles. Pues mira, más con el coronavirus, fíjate tú, porque todavía no nos enteramos cómo son las campanadas Vamos a entender la desescalada, por claro. favor. Vamos. Mira que nos lo ponen difícil. Claro, claro, claro. Si nos hubiesen puesto en cuartos y tal, pues a lo mejor sí. Pero no. Bueno, pues nada más, venga. La inteligencia es un proceso cíclico. Cuando te pasas de listo, vuelves a ser gilipollas. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM. Con el pirata y su banda. Y voy a terminar las noticias. Uy, con ese tornillo miedo me das. Es que los antiguos romanos nunca dejarán de sorprendernos. O sea, esto es alucinante. Un equipo de investigadores en Pompeya acaba de descubrir que los romanos ya reciclaban. O sea, que no somos nosotros inventores de nada. Sí, sí, sí. Transportaban la basura de la ciudad a digamos, depósitos urbanos, como equivalente a los vertederos modernos. Sí. Ellos tenían depósitos urbanos, suburbanos, mejor dicho. Y una vez allí, eso es, clasificaban la basura y la reutilizaban como materiales de construcción para hacer edificios, carreteras, para hacer muros. Qué grande, sí, sí, los romanos. Sí, tíos, ¿sí? Bueno, claro, pues, es normal esto, pues, si ya tenían hasta refranes, el de el clásico, sí, sí, al César lo que es del César y al contenedor verde lo que es de vidrio. Ahí, toda la vida. Yo después de lo que ha contado Lucía Sayago me los imagino reciclando gladiadores. Hay que separar el cuerpo de la armadura, porque uno va al orgánico y el otro a envases. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM. Con el pirata y su banda. Son las 9:08 de la mañana. Nos vamos de concurso. El pirata y su banda presentan Rockmaster. Aquí tengo a Miquel Carreras de Barcelona jugando por 200 pavos y por aseverar su título de Rockmaster. Buenos días, Miquel. Buenos días, pirata. Listo para la contienda, nada de nervios. Vamos a por ello, venga, suerte. Voy a recibir... Muchas gracias. Gracias a ti por estar ahí. Voy a recibir al aspirante, se llama Juan Alegre. Es de una población de la provincia de Zaragoza, se llama Taute. Juan, tocayo, buenos días. Hola, buenos días a todos, ¿qué tal? Bienvenido a Rock FM. Oye, me dice Raquel que nos está sintonizando a través de la TDT de tu televisor. Sí, aquí estoy en el salón. De vez en cuando me pongo la radio por la tele también. Bueno, bueno, bueno. La pena es que no salen Lucía y Raquel, porque todos los demás somos muy feos. Pero es una buena opción para escuchar Rock FM. Nada de nervios, aspirante. Va a recordar, Sayago, cómo se juega en esto y empezamos, ¿vale? Pues claro que sí. Ya sabéis que hacemos un recuento cuando acaba el tiempo para saber quién es el ganador del Rockmaster y el ganador de esos 100 euros. ¿Para qué? Pues para eso, para llevártelo al bolsillo. Qué narices, que el pirata lanzará preguntas sobre el mundo del rock para que vosotros ganéis ese dinero y ese título. ¿Y durante cuánto tiempo? Durante 90 segundos más tensos que Steven Spielberg viendo en el cine El E.T. y El Otto de los hermanos Calatrava. Sí. Así que dicho esto, ponemos el tiempo y esto comienza ya. Long Tall Sally es un tema de Richie Valens o de Little Richard. Little Richard. Sí. ¿Qué banda tiene más discos de estudio? ¿Sex Pistols o Los Clash? Sex Pistols. No. Pasamos a Juan. David Bowie jamás actuó en España. ¿Esto es verdadero o falso? Falso. ¡Falso! Además de la música, Joaquín Sabina es director de cine o escritor. Escritor. ¿Cuál de estos dos es un tema de Aerosmith? ¿Hall in My Soul o Hall in My Life? La segunda. No. Turno para Miquel. ¿Qué disco es el más vendido en la historia del Reino Unido con 6 millones de copias? ¿Los grandes éxitos de Queen o el Uprising de Muse? Queen. Sí. ¿Qué banda ha tenido más cantantes, Scorpions o AC/DC? Scorpions. No. Turno para Juan, van empatados. Acaba la letra de este tema de Led Zeppelin, Communication Breakdown o Communication Lost. Breakdown, hay que responder. Vámonos. Más deprisa, ¿eh? Venga, el Juan. Batería de los Rolling Stones es Bill Wyman o Charlie Watts. Primero. No. Turno para Miquel, va por detrás. El tema Switching Thing de U2 lo compuso Bono a su mujer por olvidar su cumpleaños o a su madre cuando murió. A su mujer. Sí. Bueno, pues justo el tiempo acababa ahí. Vamos, pirata, y qué tensión, ¿eh? Cómo mola el Rockmaster en este último segundo. Un empate a 3 ha tenido Miquel. Y nada, pues van a tener que jugarse tanto el título como 200 pavos mañana, porque los 100 de hoy se guardan para mañana. Mañana no, que no estamos, Sayago. Tendrá que ser. Ah, bueno, pues para el próximo día. Para el próximo Eso día. Sí. Bueno, pues estáis emplazados, Miquel, Juan, a volver a jugar en el Rockmaster. En Rock FM, El Pirata y su banda. Pues son las 9:27 de la mañana de un jueves 30 de abril y el fin de semana está llegando, porque recuerdo que mañana no vamos a hacer programa porque es 1 de mayo y es el día del trabajo. Así que largo fin de semana que nos espera. ¿Qué vas a hacer tú, Sayago? Pues, bueno, esperaba que viniese Santa Nómina, pero como dices que es fiesta, pues a lo mejor se retrasa un poquito. Pero bueno, son los bancos que no trabajan tampoco. Para recibirla con los brazos abiertos, supongo. Y bueno, sí, efectivamente. Y bueno, por la tarde mañana estaré con Clavero en el Instagram a las 7 de la tarde, así que el fin de semana, pues vamos a ver luego qué nos depara, Pirata. Sí, señor, habrá que esperar acontecimientos. ¿Y tú, Lucía? Pues tengo varias ofertas caseras, anda, Pirata, para hacer. Voy a pintar y voy a jugar con unos amigos, vamos a hacer una escape room online. Oh. Que me recomendó nuestra productora Raquel Piqueras. Así que vamos a hacerla y a ver qué tal. Si es divertido, seguramente que sí. No va a ganar nadie. No va a ganar nadie, no se puede escapar nadie de ahí. Seguro que... ¿Y tú, Pirata, qué vas a hacer tú el fin de...? Pues yo voy a seguir un poco mi línea. Bueno, esperar a ver si se confirma que este fin de semana se puede salir y darme un pirulo por mi barrio, darme un gran paseo. Sí, el domingo haremos el Rock en Familia, la 12:30 de la mañana con Queen, y bueno, voy a seguir escribiendo, aunque también tengo planeado mañana, por ser el día del trabajo, no dar ni palo al agua. Muy hace bien, bien. Hace no bien. Dar ni palo al agua, que nos hace falta también descansar un poco, que aunque estemos currando en casa, la intensidad del trabajo es importante, y vamos, y voy a parar, tengo pensamientos de parar, y eso, y a ver si se confirma que se puede salir, y me doy un buen pirulo, que faltita me hace que me dé el aire. En Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 9:56 de la mañana. Es la hora de abrir el buzón de la rabia. Sí, señor. Recuerda que puedes mandarnos una nota de voz o mensaje al WhatsApp del programa al 647-339966 y nos cuentas qué cosa quieres decirle, pero no te atreves, a tu pareja, a tus padres, con la persona que vivas, o a tu vecino, a quien sea. Porque, claro, con esto del confinamiento hay cosas que te molestan y no eres capaz de decirlo. Así que nosotros lanzamos tu queja por ti y nos ha escrito, por ejemplo, Sadia de Coria del Río, en Sevilla, y dice: estoy negra. Desde que empezó el asunto este del virus, recibo a diario llamadas que me invitan para que me saque un seguro de defunción y de repatriación a mi país, Argentina. Y dice: estoy harta, que no me pienso morir todavía. Claro. No, buen momento para hacer estas llamadas, claro que nosotros no, lo dejamos claro por ella, ¿verdad? Vamos, ya te digo. Mira, hay una madre de Segovia, que no ha dicho su nombre, tiene 46 años, y dice: tengo una hija de 13 años que es muy gorrona. Un día cogió mis cosas de maquillaje y me gastó la mitad de mis cremas, pinturas y demás. Yo le dije que le enseñaría a maquillarse para gastar menos. Como venganza, la maquillé yo y la dejé como a un payaso. Y le dije que tenía que esperar a que se secase todo antes de mirarse al espejo. Pero justo en ese momento llamó su novio por Skype, se conectó y toda la familia escuchamos las risas del novio cuando la vio. Así que ella ya se ha desahogado vengándose, pero necesitaba contarlo aquí, Pirata. Muy bien, así que mira, pues oye. Pues ha hecho perfectamente. Vamos, para eso estamos, sí, señor. Y también nos ha mandado al buzón de la rabia una nota de audio a ese WhatsApp al 647-339966 y vamos a escucharlo. Hola, Pirata. Hola, banda. Buenos días. Resulta que, bueno, no vivimos juntos, pero mi chica sale día sí y día también y se va al supermercado. A mí se me dio porque fui a mi supermercado C y no encontré un licor de hierbas que me gusta, ni otra bebida italiana. Entonces le dije a mi chica: cuando vayas al supermercado M, fíjate si hay. Bueno, la cuestión es que pasa de mí, Pirata. Va al supermercado, compra todo lo que tiene que comprarse para ella cuando viene. Le digo: hola, preciosa, ¿me trajiste? Y dice: No, lo que pasa es que como voy a ir mañana de nuevo, me miente, pirata. Vamos, no, majao. Esto debe ser que a ella no le gusta el sol licores. Sí, sí, no, y también que no eres muy conciso, de ahí que ser un poco más claro. Claro, a ver eso si es. Suerte. Sí. Bueno, pues hasta aquí el buzón de la radio. Ya sabéis, si queréis, pues nosotros haremos de altavoz con vuestras cosas, ya que estáis hartos y no sabéis decírselo a vuestra gente. Os estamos esperando, 647-339966. Llénanos el buzón de la rabia, que nosotros lo decimos por ti. En Rock FM, El Pirata y su banda. ¡Qué noche la de aquel día! Sonando los Beatles en Rock FM. Estamos cada vez más cerca del finde, de este largo finde, porque hay puente, o bueno, como se quiera llamar. Mañana es la fiesta del trabajo y no estaremos, pero volvemos el lunes a las 6 de la mañana en punto, como es nuestra costumbre. En este tiempo de confinamiento, ¿con quién te hubiera gustado pasarlo? Con un rockstar, con un músico famoso de la cultura, de la escena del rock. Cuéntanoslo a través de un audio de WhatsApp en el 647-339966. Seguro que hay declaraciones sorprendentes. Wow. Las estamos esperando. Jesús, ¿estás estornudando otra vez? Totalmente. De verdad, me encanta final, como final queda fantástico. Te estamos esperando ahí, metes una chus y genial. Mira, chus, de Mago de Oz. Sí. No, te aseguro que con chus no me hubiera gustado pasar con vino. No, porque come mucho. Pero por lo menos cocinará. Se comería el pirata al final. Eso no lo sé, pero hay que evitar peligros. Sí. En Rock FM, El Pirata y su banda. Como siempre, he sido un adelantado a mi tiempo y no tocaba la llamada, pero ahora sí que toca. Rafa Requena, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy encantado de hablar contigo, Rafa. Que igualmente. Yo quería que nos contaras, pues eso, ¿con quién te hubiera gustado a ti vivir el confinamiento? ¿Y por qué? ¿Con qué rockstar? Pues sí, pues ya como rockstar y como todo, con Bruce Dickinson. ¿Con Bruce Dickinson? La verdad que el tío me parece un fenómeno. Pues está pillado. ¿Las razones? Sí, claro. Las razones, cuéntanos por qué. Pues independientemente de su música, que sobra decirlo, y demás temazos y historia del rock y todo, pues porque el tío debe ser una persona muy interesante. O sea, un tío que estudió economía, estudió literatura, que ha escrito libros, ha montado empresas, es piloto de líneas comerciales y tiene su aerolínea. Guiones, literatura, tiene hasta cerveza, o sea, dice, joder, sí. te van a faltar meses, ¿verdad? Si coño, ya se acabó. Debe ser un tipo interesante, aparte de que es un tipo encantador, yo te lo digo porque lo he entrevistado en cantidad de ocasiones, uh-huh. Y créeme que lo es. Bueno, pues bastante lógica tiene tu idea de pasar el confinamiento con una rockstar, con Bruce Dickinson, el cantante de Iron Maiden, por todas estas razones bien enumeradas que has hecho. Rafa, muchas gracias por compartir tu idea y tu tiempo de confinamiento con nosotros. Que tengas un buen fin de y un buen puente. Gracias a vosotros por hacérnoslo pasar bien. Un abrazo enorme. Estamos para ellos, otro para ti, chaval. Gracias, Rafa, gracias. En Rock FM, El Pirata y su banda. Vamos a ver cómo te cuento yo esto por si no lo sabes. Hay un elemento de la banda que se llama Sayago y que tiene una manera muy especial de ver las cosas, de ver la vida. Y entonces lo cuenta a través de lo que él llama su filosofía de bolsillo. Así es. Y fíjate que hoy empiezo porque si alguien te pregunta que por qué no luchas por cumplir tus sueños, respóndele que porque el código penal es muy tiquismiquis. No nos lo ponen fácil. No. Y mira, más filosofía. Un verdadero acto de valentía fue el del primer pescador noruego que se echó cremita neutrógena en las manos delante de sus compañeros. ¡Eso es valentía! Sí, señor. Ahí voy yo. Imagínate la cara de. Vamos, los compañeros flipados. Bueno, pues mira. En Rock FM, El Pirata y su banda. 11 y media en punto de la mañana. Déjame que te cuente algo que supongo que vosotros también recordáis, Sayago, Lucía. Cuando el francotirarroc al esclavero una vez se fue a Galicia a hacer un bolo y vino y nos lo contó. ¿Lo recordáis? Sí, sí. Perfectamente. Bueno, pues vamos a compartirlo con toda nuestra gente ahora mismo. Y recuerda que cada vez que viene el francotirarroc a Rock FM es porque lo trae O2, la compañía de fibra y móvil que no te va a agobiar ni con llamadas comerciales ni con nada. Oye, voy a, tercer día ya de vuelta de vacaciones. Bien, sí. Voy a contar otra cosa que he hecho este verano. También fui a Ogrove, a Galicia. Muy bonito Ogrove, sí, en agosto. Y yo quería ver Illa de Arousa, Villa García Arousa, sí. Cambados, todo eso y tal. Sí. Bueno, el primer día llegamos y estaba lloviendo. Dices, bueno, es Galicia, normal, abrimos la cortina del hotel, lloviendo. Bueno, el segundo día abrimos la cortina del hotel, lloviendo también. Dices, bueno, es un poco raro, esto es agosto. El tercer día abrimos la cortina y lloviendo. Dices, bueno, será una broma que le están haciendo a la gente de fuera porque esto no puede ser normal. El cuarto día abrí las cortinas. Cortinas, estaba la ventana empapada, mi mujer, está lloviendo, digo, no, es que están llenando la piscina. Y salpica contra el cristal. Mira, yo el quinto día ya no abrí ni la cortina, ya abrí el paraguas directamente y salí a la calle y efectivamente lloviendo. 5 días seguidos lloviendo. Digo, te voy a decir una cosa, yo entiendo que en esta zona la gente trafique con droga. Yo te lo digo, porque ya que te mojas por lo menos ganas dinero, porque es que, de verdad, o sea, no se puede estar así todos los días. Y es que aquí todo el mundo tiene una planeadora, normal que sea una planeadora, porque una wedding planner se te pega un tiro aquí, no te va a funcionar. Es que de verdad, fui con mi bebé que tiene cuatro meses, Adriana, la pobre, el tercer día le tirabas del pie y tenía musguí con las corvas de lo que estaba lloviendo allí. Joder, nos llevaron a las bateas que están los mejillones en la cuerda debajo del agua. ¿Sabes por qué están debajo del agua? Porque se mojan menos que encima. Se están resguardando. Vi a Bob Esponja con un chubasquero ahí amargado, verduzco, que estaba. Digo, hombre, parar ya, por favor. Claro, la gente gallega es majísima, claro, porque tienen que tratar con gente encabronada todos los días. Tú y te cruzabas con gente con el chubasquero con una cara de, ¿me he gastado todo el dinero en las vacaciones para esto? Yo esta conversación la he tenido de verdad, lo juro que la he tenido de verdad, en un restaurante con una pareja, diciendo, mañana no vamos, la mujer estaba cabreadísima. Dice, yo este clima no lo aguanto, me voy para casa. Digo, ¿de dónde sois? Dice, de Burgos. De Burgos. Y se quejan del clima. Y acá se les estará deshaciendo el iglú. Claro, con tanto agua. Claro, pero la parte buena que tiene Galicia es que es el sitio más maravilloso para comer y para beber. ¿Cómo lo arreglas? Pues comiendo y bebiendo a todas horas, flan, flan, flan, fiesta, fiesta, fiesta. Comes y bebes a un nivel que te pasas de la raya, ¿eh? Es muy farina, claro. Hay un momento que dices, madre mía, qué bien está esto, que lleva la Virgen de la Cueva. Haces ahí una reflexión, esto el día pedo, claro, diciendo, claro, si eres Álvaro, no te puedes llamar Álvaro en Galicia, pues luego sales bajito y te llaman Alvariño, ya, una vez. Este le ha gustado. Pues hice un chiste que no lo vas a ver venir. Era un chaval que pasaba tan desapercibido que era gallego bajito y la gente le llamaba Ribeiro. Y se llamaba Álvaro, claro, eso se me ha olvidado. Sí, bueno, claro, estaba bien. Eso se me ha olvidado, decía yo, me faltaba una premisa. Pues se llamaba Álvaro. Qué mejor que cuente los chistes con falta de datos. Funciona mejor. Bueno, que sepáis que ha hecho en Galicia un verano espectacular, excepto la semana que fui yo, que era la primera semana de agosto, y allí ya yo cabronado diciendo, pero esto es normal, esto pasa siempre, y me decían, no, es que aquí hay un dicho, la primera de agosto es la primera de invierno. Digo, pues ponerlo en booking. Pero a ver, ¿qué me habría costado a mí venir la segunda de agosto? Que ya es la segunda de agosto, no es de invierno ni de nada, que ha llovido más en 5 días que en todo el 2018 en Madrid, y más que en Murcia en todo el siglo XXI, joder. Claro que yo me lo pasé bien porque fui al patio, que es un garito de un colega allí que se llama Nacho, que tiene conciertos de jazz, es una terraza, pero que cubierta, claro, cubierta, claro, porque se llama el patio, digo, ya sé por qué lo has llamado el patio, porque es particular, pero cuando llueve se moja, como lo arreglas. De verdad que no tiene arreglo. Bueno. Alvariño, se me ha olvidado decir Alvariño. Pobre Álvaro, no decir Álvaro, que manda. De tanto beberlo. Si era Ribeiro. La galería de grandes éxitos del francotirarroc en El Pirata y su banda desgranada cada día aquí. Y recuerda, el francotirarroc es algo que viene a la radio porque lo trae O2. En Rock FM, El Pirata y su banda. El Pirata y su banda. Ahora con nuevo horario, pero las ganas de siempre. De 6 a 12 de la mañana. En Rock FM.